Estos son los titulares del lunes 4 de marzo. El índice bursátil japonés Nikkei 225 supera la barrera de los 40.000 puntos. Israel no envió representantes a Egipto para negociar con Hamas el domingo. Condenan en China a prisión suspendida a los gestores de un sitio web pirata de anime japonés. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El índice bursátil japonés Nikkei 225 superó la barrera de los 40.000 puntos y estableció un récord intradía al alza el lunes en las primeras transacciones matutinas de la Bolsa de Valores de Tokio. El barómetro bursátil continúa con su imparable carrera ascendente después de haber roto el mes pasado un récord que duró más de tres décadas. Durante unos momentos en la mañana, el índice aumentó más de 300 unidades, impulsado por la compra de títulos relacionados con los semiconductores. Al cierre de la sesión matutina, la cotización del Nikkei se situaba en 40.226, un aumento de 316 puntos con respecto al cierre del viernes. El alza en el precio de las acciones en Japón se ve favorecida por los buenos resultados de las acciones estadounidenses en medio del entusiasmo por la compra de acciones relacionadas con la inteligencia artificial. El viernes, el índice Nasdaq, donde cotizan numerosas empresas tecnológicas, registró un máximo histórico por segundo día consecutivo. Ucrania informa que continúan los ataques de Rusia, mientras que las autoridades de ese país afirman haber destruido decenas de drones ucranianos dirigidos contra la península de Crimea. Según informó el domingo la policía de Ucrania, una persona murió en la provincia sureña de Jersón y seis resultaron heridas en la provincia oriental de Donetsk, mientras que, según anunció el Servicio Estatal de Emergencias, aumentó a 10 el recuento de muertos por el ataque del viernes al sábado contra un edificio de apartamentos en Odessa, ciudad del sur del país, al encontrarse el cadáver de una mujer y el de su hijo de 8 meses. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escribió en una red social que Rusia está dirigiendo ataques a la infancia. El mundo, dijo, debe responder a cada manifestación de la vileza rusa y repeler las acciones de Rusia. Por otro lado, el domingo el Ministerio de Defensa de Rusia informó el derribo de 38 drones ucranianos que tenían como objetivo Crimea. El 18 de marzo se cumplen 10 años desde que Rusia se anexó unilateralmente dicha península, situada en el sur de Ucrania. A finales del mes pasado, el presidente ruso Vladimir Putin subrayó en el sitio web de la oficina presidencial que Crimea es parte integral de Rusia. Por lo que parece, Ucrania pretende intensificar los ataques contra el puente que conecta esta península con Rusia. Moscú considera que dicha construcción es un símbolo de la anexión. Según medios de comunicación de Egipto, el domingo ya habían llegado a este país representantes de Hamas y enviados de Qatar y los Estados Unidos, mientras que la prensa de Israel informó que el gobierno israelí no había despachado ninguna delegación, ya que el grupo palestino no había proporcionado una lista de los rehenes que siguen con vida. La agencia de noticias Reuters informó anteriormente que las negociaciones sobre el conflicto en la Franja de Gaza tendrían lugar en El Cairo el mismo domingo. Y agregó que se esperaba que los participantes conversaran sobre una pausa en los combates y la liberación de los rehenes que permanecen en manos de Hamas. El mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameha Shukri, dijo que la paz, la seguridad y la estabilidad se pueden lograr a menos que se hagan esfuerzos, a menos que se hagan esfuerzos serios para encontrar una solución política a la cuestión palestina. Los Estados Unidos y los mediadores esperan que se pueda llegar a un acuerdo antes del Ramadán, el mes sagrado musulmán que comenzará alrededor del 10 de marzo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno interino de Yemen informó del hundimiento de un carguero a causa de un ataque del grupo rebelde Houthi. Los medios de comunicación locales, entre otras fuentes, afirmaron que es el primer caso en el que se hunde un barco después de ser blanco de un ataque Houthi. Indican que fue alcanzado por misiles el mes pasado en el Golfo de Adén, que comunica con el Mar Rojo. Según los medios, la embarcación de bandera beliceña llevaba fertilizantes cuando fue blanco del ataque. Agregan que todos los tripulantes se pusieron a salvo, pero que se está fugando petróleo al océano. El gobierno interino acusa a los hutíes de estar contaminando el medio ambiente con sus ataques. El grupo, que cuenta con el respaldo de Irán, argumenta que los ataques los hacen solidaridad con el grupo islámico Hamas en la Franja de Gaza, algo que viene haciendo repetidamente en el Mar Rojo y sus alrededores desde noviembre. Dado que el área es una ruta vital para el transporte marítimo, los ataques están afectando las cadenas de suministro mundiales, ya que obligan a muchos barcos a desviarse. Nuestra emisora ha sabido que un tribunal en China halló culpables a 3 ciudadanos de ese país de infringir derechos de autor al gestionar uno de los principales sitios web de anime pirateado destinados al público en Japón. La Asociación de Distribución Internacional de Contenidos, o CODA, una organización industrial japonesa, dio a conocer que en diciembre un tribunal de la provincia de Jiangsu, este de China, impuso condenas de cárcel suspendida a los individuos por haber gestionado el sitio. El tribunal argumentó que el cabecilla del grupo había administrado 15 años el sitio con fines de lucro desde 2008 a través de servidores en diversos lugares, entre ellos China, Canadá y Japón. Asimismo, dictaminó que había obtenido de manera ilícita unos $250,000 en ingresos por publicidad mediante la distribución no autorizada de más de 45,000 videos. Antes de su clausura el año pasado, el sitio, conocido como B9Good, había permitido a los visitantes el acceso gratuito a muchas obras, principalmente animaciones japonesas, así como películas y teleseries. Durante 2 años, hasta febrero de 2023, había registrado más de 300 millones de visitas. El año pasado, las autoridades chinas tomaron medidas contra el sitio después de recibir información al respecto por parte de CODA. Según esta, es la primera vez que se imponen sanciones penales a gestores de sitios pirata fuera de Japón tras una solicitud japonesa de medidas enérgicas por parte de las autoridades. Un creciente número de sitios pirata que solían gestionarse en Japón operan ahora en otros lugares del mundo. CODA afirma que continuará con su inflexible campaña contra el uso ilegal de contenidos japoneses. Unos 38,000 corredores, en su mayoría aficionados elegidos por sorteo, participaron en la 15ª edición del Maratón de Tokio, una de las carreras más multitudinarias de Japón. El pistoletazo de salida fue poco después de las 9 de la mañana. Desde las afueras del edificio del gobierno metropolitano de Tokio, los corredores fueron avanzando por conocidos distritos capitalinos como Asakusa o Ginza hasta llegar a la línea de meta situada frente a la estación de Tokio. Los corredores invitados, como es natural, coparon las primeras posiciones y a continuación fueron llegando los aficionados, muchos de ellos con una sonrisa. Numerosos espectadores se reunieron a lo largo del recorrido para animar a los participantes. Una mujer, cansada a su llegada a la meta, dijo que había podido terminar la carrera gracias a los aplausos del público. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.